como si pudiera imaginar historias para ellos, como si pudiera penetrar en los invisibles dramas encerrados dentro de sus cuerpos. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Cogí otro álbum. Ya no estaba aburrido ni desconcertado como al principio. Me di cuenta de que Ogie estaba fotografiando el tiempo natural y el tiempo humano, y lo hacía plantándose en una minúscula esquina del mundo y deseando que fuera suya, montando guardia en el espacio que había elegido para sí. Mirándome mientras yo examinaba su trabajo, Ogie continuaba sonriendo con gusto. Luego, casi como si hubiera estado leyendo mis pensamientos, empezó a recitar un verso de Shakespeare. «Mañana y mañana y mañana», murmuró entre dientes. «El tiempo avanza con pasos menudos y cautelosos». Comprendí entonces que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Time of year.

La estupenda versión que hace Estrella Morente del popular villancico Noche de Paz cierra esta emisión especial de Buscando Leones en las Nubes, con la que nuestro espacio ha querido felicitaros la Navidad. En ella habéis podido escuchar mi lectura de un muy bello relato del infortunado Paul Auster, fallecido este año que ya declina, y al que, con el programa, he querido homenajear. El cuento de Navidad de Auggie Wren es una historia emotiva y preciosa que ha aparecido envuelta entre las deliciosas melodías de docena y media de temas clásicos navideños interpretados por Mina, Amy Grant, Diana Krall, Kylie Minogue, Anita Kerr, Holly Cole, Amy Winehouse, Ella Fitzgerald, Patti Page, Aretha Franklin, Diane Reeves, Vanessa Hudgens, Amy Mann, The Carpenters, Silje Nergård, Lynn Anderson, Linda Draper, Lena Horne y Estrella Morente. Espero que esta amable despedida del año 2024 que os he ofrecido Buscando Leones en las Nubes haya podido complaceros. Os deseo unas felices fiestas y un estupendo 2025. Nos vemos el próximo 13 de enero. Adiós. Get in line at the middle field.